Boricua. Oye, ya. La salsa. Un silencio que perdura una eternidad. Un camino sin salida es la realidad. Tu mirada es pregunta que contestaré. Aunque calles porque temes mi respuesta cruel. creo yo que llega el momento, porque ya no decidí que me marcho con él a su lado. No puedo seguir aquí, ya no soy feliz. Él me ama, yo le amo, y es esta. Llegando el momento, porque ya no decidí que me marcho con él a su lado. No puedo seguir de aquí, ya no soy feliz. Él me ama, yo le amo, y es esta razón. Aunque duele y haga daño, ya no nuestro terminó. Él conserva aquella magia que en ti se. FM. Oye, oye, ya. La salsa. Para América Latina, mi son. Somos el sol. Oye, oye, ya. Oye, ya. La salsa. La salsa. Oye, oye, ya. Oye, ya. La salsa. La salsa. Que yo me voy pa' Oye, mi mulato, mira quién llegó por ahí. Llegó la candela. Mira para ahí, mira para ahí, mira para ahí. Bien, mira cómo está eso, compadre. Mira que mami. Viene ya bailando.